Buenos días. Muchísimas gracias por su presencia y por su compañía en este acto de presentación de la novela Las líneas del silencio de Paco Piniella, que hemos tenido el privilegio y la alegría de publicar en la editorial Libros de la Herida, dentro de su colección Narrar contra corriente. Queríamos agradecer, por supuesto, a La Carbonería, siempre casa acogedora y abierta desde hace tantos años, a las actividades de la editorial Libros de la Herida y a la cultura en general, con especial atención además a la cultura crítica, y por supuesto a La Fuga Librería, también compañera de camino desde los orígenes de nuestra editorial. Gracias, Luis, por estar aquí. Ahí podéis encontrar, ojear o adquirir la novela que hoy nos ocupa, y reitero mi agradecimiento a vuestra presencia aquí. En la mesa me acompañan Paco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide, y Paco Piniella, el autor de la novela, a quien ahora pasaré mínimamente a presentar. La editorial Libros de la Herida, tenemos una colección dedicada a la mejor narrativa, a la más interesante y actual, aquellos libros que nos vuelven locos, tan locos como para tomar la decisión de publicarlos e incluirlos en nuestro catálogo. Así nos sucedió con La línea del silencio de Francisco Piniella, una novela sorprendente, una novela extraordinariamente bien escrita, que entretiene, con la que se aprende, que hace un recorrido histórico por el siglo XX que llega hasta nuestros días, y que supone el resultado de una exploración, de una aventura personal e intelectual que tuvo Paco, adentrándose en los orígenes de su familia o en la historia de su familia en las más recientes generaciones. Allí descubrió, en esa memoria que era un poco secreta o apartada o olvidada, una memoria, unos recuerdos de los que no se quería hablar y que estaban más próximos al olvido que cualquier otra cosa, se adentró ahí y descubrió una historia fascinante. Fascinante para él y fascinante para todos los que se acercan a esta novela, puesto que no deja de asombrarnos a lo largo del hilo narrativo, de la trama narrativa, con numerosos giros y con una apuesta por hacernos pensar no solo sobre la historia de este país o la historia de Europa, sino también sobre la propia condición humana, su deriva, su misterio, y nos sitúa como lectores ante la duda de qué habríamos hecho nosotros si hubiéramos vivido esas circunstancias que, por otro lado, en cualquier momento pueden atravesarnos. No son cosas que se deseen, no son cosas que se elijan, sino que acontecen, ¿no? Y ahora que vuelven a soplar los terribles vientos de la guerra, es oportuno saber que ante esas circunstancias estamos desguarnecidos, somos enormemente vulnerables, e independientemente de lo que hubiésemos pensado con anterioridad, la vida empieza de nuevo y hay que tomar muchísimas decisiones en las que estaremos seguros con muchísimas dudas, confiando en el corazón, confiando en la razón, que no siempre es razonable, y haciendo lo que se pueda por crecer, pero más bien y sobre todo por sobrevivir. Es una novela de supervivientes, es una novela basada en hechos reales, y es una novela que también contextualiza todo el tiempo para que ningún lector se pierda dónde, cómo y por qué están sucediendo estas escenas concretas. La novela sucede en Cádiz, la novela tiene un lugar esencial, un punto de partida y un punto de llegada en Cádiz, ciudad fundamental en la narración, pero también con la novela, y sin querer desvelar demasiado, vamos a viajar a muchos territorios y geografías motivadas por el transcurso de la vida de los personajes, además de una manera muy inesperada. Uno no se espera lo que va a ir sucediendo a lo largo de la novela. Francisco Piniella ha sido hasta hace poco rector de la Universidad de Cádiz, es un hombre extraordinariamente versátil, poeta, gran viajero, que además cuenta en un blog de referencia sus viajes, incansable viajero, filatélico, que sé, tiene como muchas vidas en esta vida, tiene esa suerte de ser una persona tan lúcida como laboriosa. En la editorial no lo conocíamos y ha sido un verdadero regalo para nosotros personal y profesionalmente conocerlo. Qué gran persona, qué gran escritor y qué generoso y atento y entregado a su literatura y a sus lectores. De verdad que es un si uno edita libros, lo hace sobre todo por poder regalarle a la gente, al mundo, que son siempre los amigos y las amigas en primer lugar, algo que merezca la pena, algo que uno considere necesario. No tenemos ninguna intención de aportar más ruido al mundo, sino todo lo contrario, aportar un poquito de verdad, un poquito de ánimo, de compañía y de reflexión en estos tiempos y en los que vengan, ¿no? Y esta novela es eso, es una manera de acompañar trascendentalmente, acompañar vivamente a quien se acerca a ella. Es un auténtico regalo para la editorial y para todos ustedes, si así lo desean. Y bueno, qué honor y qué lujo contar con Paco Oliva también en esta presentación, que haya querido acompañarnos, así que espero que sea una mañana completísima y llena de literatura y de encuentro y de amistad. Así que os dejo con Paco Oliva. Muy bien, pues muchas gracias. Yo en primer lugar también quiero comenzar pues agradeciendo al autor de esta obra, a mi querido amigo Paco, pues que me haya hecho pues este honor de estar aquí hoy, contribuyendo también a la presentación aquí en Sevilla de esta obra. Por supuesto también al editor, como no, muchísimas gracias por ese bueno, regalo que me habéis dado también en este sentido, ¿no? Yo quisiera comenzar también haciendo una breve reflexión y, si os parece, comenzamos pues un poco a dialogar el autor y yo también, yo como lector y él como autor, pues para hacerle algún tipo de preguntas sobre las impresiones como lector que yo he tenido al leer esta obra, que os puedo decir que para mí es extraordinaria. Yo soy un lector desde que tengo 12 o 13 años de novelas, sin parar, toda mi vida, y os puedo decir que para mí está a una gran altura por todo lo que supone y que ahora voy a ir contando también, ¿no? Y antes de empezar también quisiera hacer una breve reflexión, ¿no? Y es que en estos tiempos en los que estamos ahora mismo también de esas redes sociales, inteligencia artificial, la que todo queremos un consumo pues prácticamente inmediato de todas las cosas, con discursos muy muy breves, con mentiras o falsedades, que tenemos que inmediatamente posicionarnos a favor de uno y otro, es decir, en definitiva, en este mundo hiperacelerado de la tecnología, pues de verdad que estemos un sábado por la mañana aquí hablando de una novela sosegadamente, tranquilamente, me parece que es también un gran avance para la sociedad en estos momentos, así que me alegro muchísimo de que estemos haciendo este acto. Por otro lado, sí os puedo decir que también, y esto es una experiencia personal que quiero contar, es la segunda vez que me pasa, y el leer una novela de un amigo, porque es bastante raro. Y es muy extraño porque, bueno, yo he coincidido con Paco como los dos rectores en lucha, porque hay que decirlo así, porque no hemos tenido que pelear y luchar muchísimo. Aquí hay un tercer rector, que es Miguel Ángel Castro, el rector de la Universidad de Sevilla, también compañero de toda esa lucha. Y desde luego, pues os puedo decir que para mí fue un poco raro pues en verlo en esta faceta concretamente. Y por otro lado también creo, y esto te lo tengo que decir, Paco, que fue una de las cosas más agradables que me pasaron también con la lectura de este libro, y ha sido pues, y esta es la magia de las novelas y de las palabras, ¿no? Y es sentarme con tu voz cada vez que me ponía a leer el libro, porque evidentemente yo aquí en cada palabra y en muchas de las cosas pues te escuchaba y sabía cómo tú planteabas todos estos temas, ¿no? Por lo tanto ha sido una aventura también para mí personal, muy muy interesante el leer una novela de un amigo. Y por otro lado pues sí deciros que me parece que es una novela extraordinaria. En primer lugar, es una historia completamente épica, es una epopeya de la realidad, de la vida diaria. Desgraciadamente es así, pero es una epopeya. Imaginaos un marinero que sale de Cádiz, que va recorriendo el mundo, que acaba en Argentina, y en Argentina pues tiene una serie de encuentros, jóvenes revolucionarios que quieren cambiar el mundo, que quieren cambiar el mundo para mejor, que finalmente quiere volver a España pero no es posible, que acaba en Ucrania. Y imaginaos pues toda esta historia, ya lo que implica desde un punto de vista narrativo y de la historia vital de las personas, ¿no? Por lo tanto es una historia épica, es una epopeya, pero como digo, una epopeya que desgraciadamente también, y digo desgraciadamente por el contexto, no por las personas evidentemente, sino por el contexto de lo que tuvieron que vivir, Es una historia real. Es una historia, pero cuando digo real, no solamente de estas personas, sino desgraciadamente de miles y miles y cientos de miles de personas, porque incluso esta historia se puede pensar que acaba ahí, porque hay historias de millones y millones de personas que se vieron en una situación muy parecida que acaban muriendo, desgraciadamente, ¿no? Por lo tanto, esta historia, dentro de todo lo que cabe, pues acaba, son familias divididas, familias que desconocen su curso vital, pero que finalmente pues se reencuentran de alguna manera. Entonces, pues os cuento todo esto porque de verdad que merece la pena leer esta historia completamente épica, muy bien narrada, como se ha dicho aquí también, una historia muy bien escrita y que mantiene algo que creo que es fundamental para cualquier novela, que es el pulso continuo. Cuando uno termina de leer un capítulo ya tiene ganas de empezar con el siguiente, porque quiere saber cómo transcurre la historia, porque ya te ha picado, y creo que eso, Paco, de verdad lo consigues desde un principio, es decir, en ningún momento te aburre. Y os digo de verdad que es una historia que merece la pena ser leída por su contenido y por la forma en que es narrada en todo momento. Así que yo incluso pues la leí el verano pasado, en el mes de agosto, que es uno de los momentos pues que más disfruto la lectura, porque es el único momento en que uno tiene la cabeza más o menos libre, porque nuestra vida es bastante estresante como rectores, y realmente la disfruté muchísimo en aquel verano. Y muchísimas gracias, Paco, pues por haberme enviado esta novela que me hizo disfrutar mucho durante el verano. Y luego, una vez realizada pues simplemente esta breve exposición sobre lo que yo pienso sobre esta novela, sí quisiera compartir algunas cosas contigo, ¿no? Y son las siguientes. En primer lugar, a mí me parece que has tratado de una forma, y lo digo con toda sinceridad, de una forma extraordinaria, todos los acontecimientos históricos que están detrás de estas novelas, porque evidentemente aquí hay una serie de personajes que tienen una vida y una serie de historias que van ocurriendo, porque los personajes son fruto de la propia, claro, historia que se va contando, ¿no? Y pensad que casar esas dos cosas es muy complicada. Es decir, contar una historia y además contar la historia de la humanidad que va ocurriendo durante todo ese momento. Me parece que la has resuelto muy, muy bien, porque muchas veces uno lee determinadas novelas históricas y el autor se empeña en contar con tanto detalle la historia que te acabas incluso olvidando de los personajes, te acabas olvidando de la narración, porque evidentemente detrás de todo esto hay miles y miles de horas de investigación, seguramente centenares de horas de investigación, y muchas veces el autor puede perder un poquito el norte y dice, bueno, voy a contar todo esto con tanto detalle que acaba convirtiéndose en una especie de paper histórico o en un artículo o en una reflexión histórica. Y a mí me parece que esto lo ha resuelto muy bien y se cuentan desde historias grandes como fue el levantamiento, como aquel golpe de Estado, a historias muy pequeñitas. A mí me encanta, pues, por ejemplo, como la historia de las cigarreras de Cádiz y la represión que sufren, la historia de los propios chirigoteros que también son asesinados. Es decir, eres capaz de combinar, por un lado, los grandes acontecimientos históricos con los pequeños acontecimientos históricos también de Cádiz. Y me gustaría pues preguntarte cómo te planteaste eso, es decir, cómo te planteaste casar la historia con la familia de los Pellegrini. Bueno, muchas gracias, Paco, muchas gracias, David, y muchas gracias a todos vosotros y vosotras que estáis aquí, a la Carbonería, a la librería La Fuga, en un día tan bonito como este que empieza la primavera, el día de la poesía, el día del síndrome de Down, o sea, un día maravilloso para estar aquí. Y agradecerle muy sinceramente a Paco que quiso ser presentador en la Feria del Libro de Sevilla el día que nos cayó toda la trompa de agua y aquello se salió. Entonces, bueno, sí, en primer lugar yo quisiera decir que la novela evidentemente tiene un trasfondo de historias familiares, pero no deja de ser una novela de lo que ahora se suele llamar autoficción, ¿no? Ayer, por ejemplo, Almodóvar hablaba en El País, ¿no?, de la autoficción, ¿no? Hay una frase de Luis Landero que dice que donde no llega la memoria llega la imaginación, ¿no? Evidentemente, como a los que no han leído la novela, les puedo decir que cronológicamente empieza, como ha dicho Paco, en el principio del siglo XX, con las revoluciones que se ocurren en Buenos Aires, y termina con la invasión de Rusia en Ucrania. O sea, estamos hablando de un periodo muy largo en el que hay toda una saga familiar. Entonces, hay historias que tienen un trasfondo totalmente real, que ocurrieron así, y luego para desarrollar la trama he tenido que tirar también de la ficción y de todo eso. Pero es verdad que, como tú dices, he tenido que tener mucho cuidado porque, claro, en todo este tiempo cronológico hay una historia real. Está la historia con mayúscula que ocurre, ¿no? Y cuando tú haces, cuando estás desarrollando una trama, por ejemplo, en la batalla de Stalingrado, tienes que tener muy claro qué ocurrió en la batalla de Stalingrado y quién estaba en la batalla de Stalingrado y qué fecha había. O sea, lo que no puedes es traspapelar esa. Entonces, sí he tenido un trabajo de investigación, de documentación histórica, para no meter la pata cuando el personaje está en una época histórica donde ocurren una serie de sucesos y tal, ¿no? Como el caso de la del 18 de julio o como es la invasión de Alemania en la Unión Soviética o todo este tipo de cuestiones. De hecho, hay personajes que aparecen en la novela históricos. O sea, hay por ejemplo, aparece la pasionaria, uh-huh, o aparece Queipo de Llano, o aparece una serie de personajes que son históricos, ¿no? Y que tienes que tener cuidado de insertarlo bien en la novela, ¿no? Entonces yo he intentado eso, que sea un trama, una línea personal, pero basada en hechos históricos reales, ¿no? Y también he intentado un poco de poner sobre la mesa una serie de hechos históricos que no han sido suficientemente tratados en la historiografía de la guerra civil, que es todos aquellos republicanos que terminaron en la Unión Soviética y fueron no fueron bien tratados. De hecho, muchos de ellos terminaron en un gulag, ¿no? Uh-huh. Terminaron en un gulag en Karagandá, donde curiosamente van republicanos, algunos del Partido Comunista, incluso muchos del POUM, por ejemplo, y gente de la División Azul que fue allí a luchar contra Rusia. Y sin embargo, congenian porque es un campo de trabajo donde la clave ya no es la ideología, es sobrevivir, ¿no? Yo creo que ese es uno de los verbos más importantes de la novela, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Sobrevivir a las circunstancias que se van dando, sobrevivir a que un personaje femenino fundamental, que es Isabel González, además que es el único personaje al que yo no le he cambiado los apellidos ni el nombre, porque es mi abuela, y quería un poco honrar la memoria de ella, ¿no? Isabel González, bueno, pues el 11 de julio, como cualquier otra travesía, despide a su marido de Cádiz en un barco que era el Cabo San Agustín y que va para la ruta que se hacía normalmente, que era a Brasil y luego a Argentina y Uruguay. Y lo despide el 11 de julio. O sea, imaginaros que ya esa historia de pronto, como ha dicho David, o sea, de pronto en la vida surgen y 5 días más tarde es el golpe de Estado y ya tú no vuelves a ver a tu marido, ni vuelves a saber. Ni como hay una frase en la novela que dice, ni siquiera me dieron la oportunidad de ser viuda. Porque no llegó a ser viuda, ¿no? Entonces, son situaciones, ¿no? Pero por otra parte, también he querido que no fuese una novela de buenos y malos, sino intentar ponerme en la piel de cada personaje, ¿no? En la piel de cada personaje, muchos de ellos reales, que hicieron lo que pudieron. Imagínense una persona que de pronto aparece en la Unión Soviética, en la época de Stalin, una época dura, donde de pronto los alemanes invaden la Unión Soviética, que no puede volver a España y que termina donde termina, ¿no? Entonces, pedirle responsabilidades a esa persona es muy duro, o sea, cada uno hizo lo que pudo, ¿no? Y evidentemente eso no quiere decir que los sentimientos son los sentimientos, ¿no? Y esa situación, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es una novela con un trasfondo histórico que respeta la historia con mayúscula y la historia con minúscula, ¿no? Por otro lado, Paco, yo reflexionando sobre la novela después de haberla leído, y acabas de mencionar a uno de los personajes centrales, la abuela, yo no sé si es exagerado decir, y te lo pregunto, que esta es una novela sobre los sacrificios y el poder de las mujeres también. Y lo veo clarísimamente porque, fijaos que en aquella época de la historia tan desgraciada, con millones directamente de hombres yendo al frente y muriendo, con personas desplazadas que no podían venir, las mujeres fueron finalmente las que tiraron de las familias, claro, porque no tenían otra, claro, y las que cuidaron con unos enormes sacrificios e hicieron que hoy estuviéramos nosotros aquí, por ejemplo, ¿no? Yo también tuve una abuela parecida a la tuya, uh-huh, a la cual pues también pues abandonaron, efectivamente, con 6 hijos. Mi padre tenía 14 años y que también tuvo que criar su familia entera. Por eso yo también me siento tremendamente un deudor de esta mujer. Uh-huh. Y creo que esto en el fondo está aquí también, ¿no? Sí. Que es el homenaje precisamente a la fortaleza, al poder enorme de las mujeres que deciden tirar adelante, en este caso, como podemos nombrarla, sí, tu abuela concretamente, sí, ¿no? Sí, Isabel, ¿no? En el sentido de que, bueno, se despidió de su marido, pero tuvo que seguir con su vida, no hubo otra. Sí, exactamente. Yo creo que, por eso digo que al principio puede parecer que los personajes principales son los 3 Pellegrini, ¿no? De las 3 generaciones, ¿no? Pero, como bien dices, el papel de, no de Isabel, sino de todas esas mujeres, eso, ¿no? Porque una de las cosas que me pasa con esta novela Bueno, que es mi primera novela, que yo digo esta novela como si estuviera novela. Y quiero agradecer además a la editorial, porque hoy en día sacar una novela en una editorial tradicional y es de héroes, ¿no? Yo creo que David y José María son héroes de la literatura y que hacen una labor que es muy honrosa, ¿no? Bueno, lo que decía, que me pasa que voy por la calle y la gente me dice, mira, es que el que tú hablas de no sé quién, es que mi tío, es que mi abuelo, los personajes se pueden reproducir en toda la sociedad. Todos hemos tenido a una persona, a un abuelo, a un tío que se le puede pasar o que le pasó algo parecido, ¿no? Y en el caso de Isabel, que es el ejemplo de mujeres, como tú dices, que después de la Guerra Civil quedaron totalmente con una mano delante y otra detrás, ¿no? Y de hecho, lo que narra la novela, que es verdad, Isabel saca dos hijos en la novela, pero en la realidad fueron tres, con una Singer. Por eso hay un capítulo dedicado a la Singer, ¿no? A la máquina de coser, en la que día y noche tenía que estar cosiendo para llevar los pantalones, las costuras que llevaba a una de las sastrerías, ¿no? Y bueno, a veces pues no podía pagar el alquiler de la casa, tenía que ayudarlo un médico que le echaba un favor. Y luego una mujer que no quiso tener ninguna pareja, que vivió en la soledad y que de pronto se da cuenta de que ni siquiera había sido viuda. Eso ya es un spoiler, pero no... un poco Penélope esperando a Ulises, sí, ¿no? Exactamente. Por lo cual tiene también la novela mucha resonancia mítica. De hecho, hay algunas frases de el síndrome Ulises, ¿no? Que pongo yo ahí, ¿no? De el marinero que no quiere retornar, ¿no? Y Penélope esperando, no puede y tal. Sí, yo coincido absolutamente, porque, en fin, es la impresión que uno tiene también al leer la novela sobre la enorme fuerza de esta mujer, sin ningún tipo de duda, que, insisto, por eso estás tú aquí, evidentemente, es decir, por el esfuerzo de esas mujeres tan, tan importante, ¿no? También quería preguntarte una cosa, porque evidentemente hablar de Cádiz es hablar también de esta novela, además, ¿no? Bueno, ¿qué ha supuesto también para ti, pues Cádiz en esta novela? A mí especialmente los primeros capítulos, que son los que se desarrollan sobre todo en Cádiz, pues me parece que lo cuentas muy muy bien, es decir, uno siente realmente de pues lo que es la brisa, las callejuelas, la sal de Cádiz, y supongo que evidentemente que tú, que eres muy muy gaditano, pues habrá supuesto también para ti un elemento muy importante de la novela, ¿no? Sí, yo creo que Cádiz marca mucho la novela, marca mucho a los personajes. De hecho, hay una añoranza por parte de Juanín Pellegrini cuando está allá, que se va a morir en Ucrania, y lo que echa de menos es la luz de Cádiz, ¿no? La luz de Cádiz, esa luz de la bahía, ¿no? Y ese Cádiz. Sí, he querido, sin caer en que fuera una novela costumbrista, ¿no? Hay que tener también mucho cuidado no caer en una novela costumbrista, ¿no? Pero sí he querido y me he documentado también sobre todo el personaje intermedio, que no podemos olvidarlo, que es Juan Pellegrini, que es el hijo que se queda aquí, que además su madre lo manda con su abuelo a Rota para que pueda sobrevivir, teniendo en cuenta la posguerra, porque claro, es que la situación tuvo que ser dramática, ¿no? O sea, y además calladita, porque tú no puedes decir nada porque eres la viuda de un rojo, ¿no? Y entonces ibas a estar perseguida, ¿no? Entonces todo en esa situación tan comprometida. Entonces el papel de Juan en una sastrería, que entra llevando paquetes y termina de sastre, quiere reflejar también esa España de la posguerra, de los años 50, de los años 60, y también un poco esa penuria, ¿no?, de esa época también para un joven que se queda huérfano, ¿no? Se queda huérfano pues con 5 años, ¿no?, que no vuelve a ver a su padre hasta que va a Nicopol poco antes de morir y ve la tumba, ¿no? Entonces, sí, bueno, creo que Cádiz es importante, pero es verdad que hay muchos escenarios geográficos, como habrás visto. Está Buenos Aires, uh-huh, está Cádiz, está Rota, está pues todo lo que es los puertos del Mar Negro, Feodosia, Odesa, uh-huh, y luego está Kazajstán y todo lo que terminan, todo lo que es la parte de Asia Central, donde van todos los refugiados de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, ¿no? Pero sí, Cádiz es muy importante. Y si me permitís, particularmente el golpe de Estado, las circunstancias del golpe de Estado y su desarrollo en Cádiz, está magníficamente contado. Se aprende muchísimo. Sí, muy bien. Lo enmarca súper bien. Y otro universo que está muy bien reflejado, no en vano tú eres marino mercante, es el mundo de la navegación, de los barcos, la vida en el mar, los paisajes marinos. Está contado con una eficacia enorme para que evolucione la trama narrativa y además para que sea gustoso leerlo y que sea, y que sea bello las palabras, la literatura, ¿no? Sería un pecado que yo hiciera una narración marítima y confundiera latitud con longitud o babor con estribor, ¿no? Entonces, que no es por decir por nada, pero hay muchísimas novelas, muy buenas novelas, que cuando tocan el lenguaje marítimo meten la pata considerablemente, como en una película, ¿no? Cuando le dice el capitán al marinero, rumbo a la China, ¿no? Y hace el marinero, rumbo a la China. No funciona así. No, es muy curioso lo que tú dices. Además, si no me equivoco, Paco, porque lo leí, como digo, este verano, la resistencia de Cádiz fueron de 2 días solos, ¿no? Prácticamente, ¿verdad? Sí. A mí eso me llamó mucho la atención frente al golpe de Estado. En 2 días Cádiz había capitulado por completo, se había entregado. Se conoce ahí también bien, yo no la conocía, la historia de Ramón de Carranza, evidentemente, en Cádiz se conoce. Yo la conocía de pequeñito del Cádiz Fútbol Club, no de mucho más, evidentemente, y la verdad es que también está bien contada. Sí. E incluso, lo he dicho antes también, pero me pareció también bastante fascinante la historia concretamente, aunque la cuentas brevemente, pero la historia, por ejemplo, de las cigarreras, de esas mujeres, uh-huh, que se sindicaban y que fueron directamente asesinadas, ¿no? Uh-huh. También, así que, bueno, yo creo que eso es uno de los pasajes históricos más interesantes del libro, porque yo, por ejemplo, no conocía esa historia de Cádiz, claro, en aquellos momentos. Es que fíjate, o sea, el día 11, que coincide además con el último meeting que da Blas Infante en Cádiz, uh-huh, en el restaurante El Anteojo. Y ese, a partir de ese día son 5 días, ¿no? Son el 18 de julio, pues Isabel está por la calle y no sabe qué hacer, no sabe, o sea, y luego pasa una serie de días en las que va a la naviera Ibarra, que era la naviera vasco andaluza, que era sobre todo tenía, los dueños eran sobre todo sevillanos, va continuamente a la naviera a preguntar qué es de su marido, ¿no? Y no sabe, ¿no? Sí, no sabe nada, ¿no? Porque además el barco queda ahí en una situación que llega a Buenos Aires, que ya hay 2 Españas, y si vuelve a Sevilla va a caer en el bando nacional. Pero el embajador en Argentina es el que le dice al capitán que se vaya para Barcelona. Y entonces llega a Barcelona y ya a partir de ahí ya cambia la vida. O sea, ya es que cambia totalmente la vida. Porque tú te ves arrastrado por la situación. Es decir, aquí no es yo en el barco voy a tomar partido por un bando o por otro. No, es que estoy en el barco y el barco se mueve y me llevan a un sitio. Y yo tengo ya la que. Historia la historia ya te lleva, ¿no? Ya no puedes salir de ahí, ¿no? Y a partir de ahí Es como una bola de nieve que va surgiendo y se va moviendo, ¿no? Me ha gustado también mucho esa frase que has dicho, la de no juzgar a los personajes, efectivamente, porque finalmente, bueno, la historia, como acabo de decir, te guía por unos pasos determinados y tú es lo que tienes que hacer. Si él hubiera vuelto a Cádiz, evidentemente, o a Sevilla en este caso, pues las consecuencias habrían sido nefastas para este personaje. Por otro lado, Paco, a mí me ha impresionado mucho también, tampoco quiero hacer spoiler, ¿vale? Uh-huh. Pero al final de la obra, esa continuidad tan desgraciada de la historia con la erupción concretamente de la invasión de Rusia sobre Ucrania, que te tengo que confesar que cuando lo estaba leyendo me estaba emocionando, porque dices, bueno, parece que la historia va a terminar bien, entre comillas, ¿no? Las familias se han conocido, iba a decir reconciliado, no había ningún problema, pero simplemente se conocen, esas líneas del silencio pues finalmente afloran, se hace realidad, y de repente Ucrania, y de repente esas familias que habían crecido pues con esa separación histórica por culpa precisamente de una guerra, pues de repente se encuentran igual, ¿no? ¿Qué ha supuesto también para, en fin, qué supone para ti también esto? Sí. Y que además que fue el comienzo de la invasión de Ucrania, estaba yo escribiendo la novela, o sea, estaba yo ya no escribiendo, pero sí un poco trabajando en ella, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y vais a ver que, por ejemplo, cuando surge la invasión de Ucrania, claro, estamos en una época totalmente diferente, ¿no? Si en la guerra civil era imposible una comunicación entre la España de Franco y la Unión Soviética, cuando es la invasión de Ucrania, yo es que recibía los WhatsApp de mis primos ucranianos allí en directo. Y cuando me decía y me mandaba una foto cuando bajaba con el niño abajo al refugio, cuando estaban bombardeando allí en Dnipropetrovsk o en Nikopol, ¿no?, que es donde están ellos. Entonces, ahí hay una serie de transcripción de esa historia, que ahí esto es real, en el cual los WhatsApp podéis pensar, están mal escritos. No es que estén mal escritos, es que era el español de ellos. Sí. Y he preferido que sea para darle más verosimilitud, ¿no?, al tema, ¿no? Entonces, lo de Ucrania, que no ha terminado, por cierto, no ha terminado, y de hecho, si entráis en un mapa, veréis que Nikopol, que es la ciudad donde tal, está justo enfrente de la central nuclear de Zaporilla, que se ha hecho famosa en los telediarios cada 2x3, la central nuclear de Zaporilla, que está en manos ya de Rusia, ¿no? Entonces, lo único que ahora mismo están justo en la frontera, es decir, ellos están viviendo una situación. Además, los movilizan, los que han podido se han ido, la mayoría están viviendo en Polonia, se han intentado irse todos los que han podido, pero se está despoblando además el país. Perdido millones de personas. Claro, ¿no? Y entonces es el episodio ese final, ¿no?, donde la tumba de Juanín, ¿no?, que está en Nikopol, Juanín, que ha tenido que tuvo, y eso fue real, la medalla del guerrillero, sí, de la Unión Soviética, ve que enfrente están bombardeando, ¿no? Entonces dice, un poco como si el fantasma dijera, ¿pero qué hacéis? Pero si yo he luchado con esta gente, ¿cómo me están a mí bombardeando? ¿No? Entonces, esa parte es dramática, y también hay un poco, levanto también un poco la, en el lector, también un poco el drama de la situación, ¿no? Porque tampoco hay buenos y malos totalmente, ¿no? Es decir, ahí tener en cuenta que además que en esa zona no se habla en ucraniano, se habla en ruso. Es decir, que tiene también que ellos nunca han querido esa ruptura, ¿no? Y que de pronto, pues otro régimen autoritario, ¿no? Yo creo que una de las claves también de la novela es esa crítica a los regímenes autoritarios, sean de un lado o de otro, ¿no? porque ya el régimen autoritario de Putin ya tú no sabes si es de derecha, de izquierda o de qué es, ¿no? Y de Stalin antes y de Hitler y de Franco, o sea, son regímenes autoritarios que hacen que las personas, pues... O incluso el de Estados Unidos ahora. O el de Estados Unidos ahora, claro, exactamente, ¿no? Entonces, esa es una novela también contra los regímenes autoritarios, ¿no? Y ahora que hablamos también de eso, porque, bueno, evidentemente Paco es una persona progresista, yo no creo que esté aquí desvelando nada especial, pues como yo también. Y me ha sorprendido también que a lo largo de la novela, y lo estamos hablando ahora, no has querido posicionarte claramente y decir estos son los buenos y estos son los malos, y creo que esto es algo tremendamente positivo. Hay un capítulo que estaba recordándolo ahora mismo, y porque por eso lo he abierto, Papá quiero ser rojo, que es una en fin, he visto ahí reflejadas determinadas cosas también, ¿no? Y bueno, pues que te quería preguntar también en ese sentido si has hecho tú mismo una reflexión antes de empezar a escribir y de decir, bueno, yo me voy a controlar, yo soy el autor y por lo tanto no estoy haciendo aquí ningún tipo de ensayo sobre la historia mundial y que por lo tanto me voy a mejorar sobre lo que pienso de uno y de otro, ¿no? Por ejemplo, lo que has dicho del oculat, es decir, lo dices ahí clarísimamente, recuerdo de memoria ya cómo en toda esa parte que transcurre especialmente por Ucrania y sobre todo lo que era el socialismo soviético, cómo cuentas determinadas historias de precisamente también la barbarie, hay que decirlo también, porque Stalin también fue un genocida, uh-huh, que se quitó del medio a miles y, bueno, a cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, bueno, también te quería preguntar sobre eso, es decir, si tú mismo reflexionaste y dices, bueno, voy a hacer una novela y no me voy a meter. Hombre, yo creo que más de lo necesario, ¿no? Yo creo que la clave está en que sea el lector el que juzgue, ¿no? El lector, uh-huh, es el que tiene que juzgar, no el escritor, sino... Uh-huh. El escritor tiene que intentar describir una trama, describir unos personajes, y que sea el lector el que a través de los hechos, a través de lo que ocurre, vea pues ni que los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? Uh-huh. Y esa es lo que he intentado, evidentemente. A uno le sale su vena, ¿no? Claro. Pero sí que lo he intentado. El papá quiere ser rojo, tiene que ver mucho con el tercer personaje, que sería un poco el alter ego, sí, mío, ¿no? Sí, sí. El Juan, así lo identifique. El Juan José. Y tiene también mucho que ver con la palabra silencio, ¿no? Porque ¿por qué se llama Las líneas del silencio, ¿no? Porque durante mucho tiempo en mi casa no se hablaba de esto, no se hablaba, y yo cuando era chico no se hablaba de esto. Yo le preguntaba a mi abuela por el abuelo y no me decía está enterrado en tal sitio ni tal, sino hay una frase que hay que es que Juanjo de chico le pregunta a Isabel y el abuelo y la abuela le dice ¿estará en el cielo o en el infierno? Le dice. Entonces, en mi casa no se hablaba de esto. Ese es un poco los silencios, ¿no? Imagino que en muchas casas eso de España no se hablaba de lo que había pasado en la guerra. Había que pasar página y no se hablaba. Entonces, al no hablar, pues se generaba, claro, en un chaval que de pronto, además llega la transición, yo estaba medio militando en la UJC, allí quería ser el más rojo del mundo porque mi abuelo estaba en la Unión Soviética, y mi abuelo si había muerto en la Unión Soviética era porque era un guerrillero y porque era un rojo, súper rojo, ¿no? Pero incluso eso estaba callado. O sea, hubo un momento en el que yo descubrí en el buzón, cuando ya empezó en el año 75, donde empiezan ya, después de Franco, a comunicarse las dos familias, veo unos aerogramas de estos del Tupolev, de tal, y digo, esto, mis padres ya empezaron, no, niño, tal. Hasta que ya poco a poco me fueron diciendo todo lo que había pasado. Pero creo que eso es reflejo también de ese silencio que hubo en muchas familias, pero por muchas cuestiones, a veces de un bando y de otro, ¿no? Y ese silencio, luego, es curioso porque, voy a seguir haciendo un poco de spoiler. No demasiado. Cuando después se va, ves la casa de Juanín Pellegrini, o del personaje que es Juanín Pellegrini, ves que en la biblioteca tenía un montón de libros de Stalin y un busto de Marx, ¿no? Y yo pregunto y me dicen con una frase así, había que sobrevivir, como diciendo, o sea, que había que, o sea, tú no podías llegar allí y los que sacaron la patita, pues terminaron como Demetrio, el chirigotero, sí, que tú dices, que había cantado en las chirigotas de Cañamaque y que murió en el campo de concentración de Karagandá. Y como mucha gente, es decir, allí hubo muchas historias. Allí estaban los niños de la guerra, o sea, los niños que salieron de aquí a través de Bilbao, fundamentalmente. Que otro personaje de la novela también. Exacto. Estaba la gente del Partido Comunista, que terminaron también allí, sobre todo los cuadros, ¿no? Estaban de otros partidos que no estaban nada bien vistos en la Unión Soviética. Estaba hablando, por ejemplo, del POUM, que eran los trotskistas. Que Trotsky era el demonio, ¿no? El demonio en la Unión Soviética después de la caída tal. Estaban los pilotos de aviación de la escuela de Karagandá, que era una escuela, no Karagandá, no, ¿cómo se llamaba la escuela? No me acuerdo cómo se llamaba la escuela, pero una escuela de aviación donde la República fue mandando gente a adiestrar en los aviones que después venían aquí. Bueno, pues cuando termina la Guerra Civil, allí se queda un colectivo importante que ya estaban estudiando y se quedan allí. Pues toda esta gente tuvieron situaciones totalmente diferentes. Hubo un barco que trajo gente para acá, pero que trajo fundamentalmente a la gente de la División Azul, y en los años 50. Pero es que se dieron circunstancias, y no tiene nada que ver ya con el libro, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo niños de la guerra que vinieron a España, que claro, que habían salido de España de chico, y no se acostumbraron a la vida en España y se volvieron a la Unión Soviética. Porque claro, era la España de Franco de la posguerra, que tampoco es que vinieron aquí al paraíso. Entonces allí pues tenían una serie de cosas que ellos valoraban, que se quedaron allí. Luego hubo marineros también que vinieron, pero a la familia que hicieron allí la dejaron allí. O sea, que se dieron circunstancias muy diferentes, pero a nosotros, por lo menos en los libros de historia, cuando nos han hablado algo de la Guerra Civil, bueno, estas situaciones que se dieron no aparecen, ¿no? Es hasta que hay una historiadora que se llama, de origen rumano, que se llama Luisa Giordache, que es la primera que empieza a sacar este tema, ¿no? Y es cuando, en la época de Rajoy va allí al campo de concentración de Karagandá a poner una placa en homenaje a todos los españoles que murieron allí, ¿no? Y eso poco se sabe, ¿no? Entonces, eso también es parte, ¿no?, de la historia. Sí, porque yo creo finalmente que el silencio de las historias que a lo largo del tiempo se van manteniendo latentes, pero nunca se quieren contar, que esto es un elemento fundamental de esta novela. Y yo creo que, como tú dices, es que España está repleta de historias de este tipo, que desgraciadamente no se han contado, ¿no? Yo recuerdo también, por ejemplo, cuando yo estaba en el instituto, en los pueblos de Málaga, sobre todo en los pueblos de la serranía, la Guerra Civil, bueno, como en todos sitios, ¿no?, pero fue un drama porque eran pueblos pequeñitos donde la desbandada que se dio, pero lo que ocurría finalmente es que cuando había determinado asesinato había que pasar página directamente, y concretamente a mí me pasó con mi abuela, su tío, que fue el que lo cuidó, que era una persona de la burguesía de un pueblo que se llama El Burgo, de la Serranía de Ronda, uh-huh. y que sin embargo apoyaba a los trabajadores, siendo una persona, como digo, pues que tenía un dinero, etcétera. Recibió un tiro en la cabeza después de salir de la puerta de su casa, y mi abuela jamás lo contó, pero jamás. O sea, es que yo me enteré de todo esto por mi madre, que un día me lo contó, y mi abuela, que adoraba, porque mi abuela perdió a su padre con 8 años, nunca lo contó. Nunca lo contó porque eran líneas del silencio que había que mantener, ¿no? Pero cuando llegó la democracia tampoco lo contó. Uh-huh. Es decir, que ni con la democracia lo contaba. Por eso me he sentido también muy, muy identificado con esas historias que permanecen a lo largo de la historia, valga la redundancia, en las familias, hasta que un chispazo de repente hace que surja, como el interés de este niño también, uh-huh. que eres tú, evidentemente, y que es el que hace que esto surja. Y te iba a preguntar en ese sentido, ¿cómo fue esa investigación familiar? Desde un punto de vista también personal, ¿no? Porque esto es romper muchísimas barreras, abrir puertas que nadie quiere que se abran en un momento dado, que no quería tu abuela, que no querían determinadas personas. ¿Cómo fue desde un punto de vista personal? Porque está en la base de esta novela, sin ningún tipo de duda. Bueno, ha sido un proceso largo, es decir, hay que recabar información poco a poco. En el caso de mi abuela, pues prácticamente poca información pude yo recabar de ella. Mi padre, lo he dicho en alguna presentación, probablemente no hubiera escrito la novela si mi padre estuviera vivo, porque mi padre le hubiera dado pudor volver a abrir el melón, ¿no? Porque él era de la época del silencio y de niño de esto mejor no hablar, ¿no? Entonces ha sido algo durante tiempo. Es verdad que tuve la suerte que mi padre tenía un diario, iba escribiendo y yo pude recabar información de todo eso, uh-huh. y luego, porque luego fuimos allí y ya vimos toda la realidad de lo que ocurrió. Y de hecho, yo era una historia que quería contar hace mucho tiempo, pero evidentemente tú lo sabes de sobra, de retorno se está uno para escribir novelitas. Entonces, te vienen dadas las novelas. Entonces, pero, y de hecho lo he contado en alguna presentación, y de hecho está se dice ahí, yo empiezo a contarle la historia esta, pues empecé a contársela a Mudena Grande en una uh-huh. inauguración de unos cursos de verano. Lo cuentas también, sí. En unos cursos de verano que viene, y yo soy un gran admirador de Almudena, era un gran admirador de Almudena, y en la cena después de la inauguración de los cursos de verano, pues le cuento toda la historia. Le doy toda la tabarra y le cuento toda la historia a mi abuelo, de no sé qué, no sé cuánto, porque ella estaba en la escribiendo la serie esa de galdosiana, ¿no? De la guerra civil y de la posguerra. Sí. Y yo pensaba, digo, Almudena, es que esto era, uh-huh. es otro episodio, podía tal. Total, que me dice, bueno, mándame fotos y tal, y le estuve mandando email. Lo que pasa es que coincidió también en que entró en la enfermedad que tuvo, y ya, pues, cuando la vi la última vez, ya no, la mujer ya estaba muy mal. Y luego incluso también se lo volví a contar a María Dueñas. Y ya María Dueña fue tajante, me dice, no, eres tú el que tienes que escribir, porque eres tú el protagonista, tú eres el que ha vivido eso y mejor que nadie, no. Pero si es que yo no he escrito ninguna novela, tú métete en ese tema. Y de ahí surgió, y de ahí surgió todo eso. Y ahora ya, pues ya le he cogido el gusanillo, ya estoy escribiendo cada 2x3. Y más jubilado, ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno, no sé si ella, pues no sé, yo ya ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo quisiera darte la enhorabuena por haber emprendido este camino, que coincido contigo finalmente en algunas cosas también en esos procesos. Y a la vía editorial por la preciosa edición también, que nos ha sorprendido. Gracias, Ricardo. Sí, es verdad, sí. Muy cuidada también. Una reflexión que habéis hecho que yo creo que se comparte, ¿no?, en muchas familias, son esos dos niveles, ¿no? Por un lado, el de los protagonistas, que es el miedo, ¿no? El silencio por el miedo, y la segunda generación, el silencio por el respeto, ¿no? a los mayores, y hasta que no llegan los nietos o los nietos a mover un poco las bibliotecas, pues es esta avalancha de historias que estamos teniendo recientemente, ¿no? De ficción, o de narrativa de no ficción. Y lo que se quiere preguntar es que habías avanzado algo, pero ¿qué resistencias has encontrado en el entorno familiar cercano al desarrollo de la historia, o has tenido apoyo en todo este proceso? Bueno, como te he dicho, el lanzarme a la novela fue algo que yo no me atreví a hacer viviendo mi padre. Sí es verdad que escribí un pequeño ensayo que se llama La memoria del árbol, pero que es un ensayo de carácter histórico sobre todos los sucesos que ocurrieron. Pero con todo este detalle, la resistencia no había porque no estaban los personajes, ¿no? Y de hecho, como dices, pues, todas estas historias, si no se cuentan, desaparecen, ¿no? Y en la Universidad de Cádiz hay un grupo de historia oral que me decían el otro día que ya se están muriendo, la gente que tenía que podía hablar ya no están. Claro. Y que se están muriendo y se están perdiendo tantas historias, porque es que esta es una historia, pero en ese mismo escenario hay historias muy diferentes, ¿no? Que son muy interesantes y que debieran de servirnos para algo, pero desgraciadamente, pues viendo los escenarios actuales, pues no nos sirven para que la gente se dé cuenta de dónde nos llevan los regímenes autoritarios y dónde están, ¿no? Pero resistencia, no. Resistencia la no. Mía propia. La mía propia, la de mi mujer, que me lee todos los manuscritos y me dice las cosas. ¿Dónde te metes, Paco? ¿Dónde te metes, Paco? Y pero bien, y como he dicho, para ser novel y que una editorial como Libros de la Herida pues me acoja, para mí estoy súper agradecido, ¿no? Oye, una última pregunta que te quería yo hacer, que acabo de pensar sobre la marcha, ¿no? ¿Te has preparado para ser escritor previamente? Es decir, ¿o eso es 100% autodidacta? Porque bueno, todo el mundo sabe que hay también determinados cursos de formación. De hecho, nosotros, por ejemplo, no voy a hacer publicidad, bueno, un poquito. En mi universidad tenemos un curso de verano que tiene mucho éxito, que es cómo escribir novelas. Y es simplemente, se hace una introducción, pues cómo hay que pensar la historia, cómo hay que estructurarla, cómo, en fin, es un curso muy interesante que se ha llevado durante 2 años, no sé si este año lo tendremos también, pero que ha tenido mucho éxito. Te pregunto eso, es decir, 100% autodidacta, ¿te sentaste un día a escribir y lo que salió, o te fuiste preparando? No hice ningún taller de escritura, nada. Ningún máster. Pero ha sido laborioso, ¿no? Pero ha sido, yo te he dicho que durante el tiempo de rector no he podido escribir, pero sí he podido escribir cosas, he ido escribiendo cosas. No significa que empezara escribiendo la primera página. Empecé escribiendo, y de hecho la estructura de la novela es una estructura que va pegando saltos, es decir, cada capítulo tiene una fecha, un lugar, el siguiente puede tener otro lugar y otra fecha, antes o después, de forma que vas como creando un puzzle que al final el lector un poco es el que se da cuenta, pero no, lo único, yo me parece maravilloso que la gente se forme y tal. Pero hay algo también casi tan importante como formarse, que es leer. La base. Hay que leer y a lo mejor escribir. Y luego leer y leer. Y luego también tener una historia que contar. Tú tenías tienes una misión que es contar esa historia, ¿no? Claro. Y más que amas tú esa historia familiar, imposible. Es decir, es una historia que solo puedes contarla bien. No, eso no... es lo que me dijo María Dueña, ¿no? Aquella comida que tuve con ella. Y decía, es que lo mismo que tú estás diciendo. Es tu historia, claro. Esto requiere también de muchas vueltas y bueno, también lo que sí contacté con un asesor literario que se llama Daniel Heredia, que es de Cádiz, y con Daniel estuve, yo le mandaba un capítulo, él me lo miraba, me decía, yo mira, mejor por aquí, por allí, uh-huh. eso sí que lo trabajé. Y para que cuando fuera el manuscrito a la editorial estuviera lo más pulido posible, ¿no? Uh-huh. Alguna frase, pues ha sido gracias a David que me dijo, ¿por qué no pones esta frase, no? Y pues también hay que asesorarse, pero sobre todo es, ya te digo, es leer, y en mi caso pues he leído mucha novela relacionadas con este tema. Yo quería hacer un comentario a la pregunta que hacía Ricardo de Castro, por cierto, escritor también, y que está ultimando una novela en la que también se adentra en su memoria familiar, que es igualmente fascinante, y es que a pesar o quizá como respuesta al olvido, a ese olvido y a ese silencio del que hablaba, y no de lo difícil que ha sido de que se hable de estas cosas, en nuestra editorial estamos sintiendo vivamente el interés por la memoria histórica. Quizá nuestro libro que más respuesta de lectores estamos teniendo en los últimos años son los libros de Ramón Pérez Montero, o ahora de Paqui Maqueda con su querida mía, que encuentran muchísimos lectores y un acogimiento muy fervoroso y con mucha resonancia, de boca a oreja. Y eso yo creo que nos habla de que la memoria histórica no es ni mucho menos un tema agotado, del que nos hayamos cansado, sino todo lo contrario, queremos seguir hablando de ello, queremos que nos sigan contando. Y por otro lado, las historias son inagotables de ese periodo histórico, que no solo ocupa el tiempo de la Guerra Civil, sino por supuesto también la posguerra, los precedentes. Estoy pensando, hemos publicado en Libros de la Herida la primera novela escrita sobre la Guerra Civil Española y publicada en el mismo año 1936 por Antonio Otero Seco y Elías Palma. Esta novela, Gavroche en el parapeto, de la que solo se encontraba un ejemplar en la Biblioteca Nacional, era para nosotros una responsabilidad enorme. La primera vez que se escribe una novela sobre la Guerra Civil, que además os la recomiendo, es excelente, y el autor, los autores, en fin, además pagaron muy caro el precio de ese libro, que está lleno de datos nunca contados sobre la Guerra Civil. Bueno, pues desde ese mismo 1936 que se está escribiendo ya hasta nuestros días, la de novela, la de película, otra maldita novela sobre la Guerra Civil, ¿no? Que escribió aquella novela de Isa Rosa, ¿no? Y sin embargo, vemos al público interesadísimo y agradecidísimo de que se sigan contando esas historias, que como decía Ricardo, hace falta contarlas, porque si no se muere la gente y se olvidan para siempre, ¿no? Eso sí, hay que contarla desde la historia, por supuesto, cada cual con sus medios, pero también desde la literatura, y si se hace desde la literatura, con calidad literaria, no solo con verdad, sino también con belleza y con interés. No un panfleto. Sí, y que las intenciones no justifican la obra en sí, ¿no? Uno puede escribir con las mejores intenciones, pero hay que conocer, como bien decía Paco, las artesanías de la literatura, y hay que preocuparse por comunicar bien esa historia y por hacerlo además perdurablemente. El libro, si merece la pena, no es un objeto de consumo que caduque rápido, sino todo lo contrario. Esta novela, así lo queremos, el libro de la herida, se está leyendo ahora, pero es que nuestra intención es que se lea dentro de 50 años. y nuestra intención es que se traduzca a otras lenguas y se publique en otros países. Es decir, literatura perdurable, esas historias hay que rescatarlas del olvido y además hay que hacer que duren y que los lean nuestros nietos. Ese sería lo ideal. ¿Alguna pregunta más? Perdona, el libro que has dicho antes que es imprescindible sobre la guerra, que para de las consecuencias, ¿cuál es que no lo he escuchado? Sí, es el libro Gavroche en el parapeto, Trincheras de España. Gavroche en el parapeto, sí. Gavroche es un personaje. Es con V, ¿eh? VR. Sí. Gavroche es un personaje que aparece en Los sí. Miserables, es un pícaro, que pasa a ser símbolo del pícaro que sobrevive en la guerra en una situación de trinchera lo mejor que puede, del superviviente finalmente y del superviviente comprometido. Y es una novela escrita en el pleno directo por dos periodistas comprometidos, ambos masones, ambos implicados. Antonio Ateroseco era un periodista famoso en la España de su tiempo, lo que pasa es que luego cayó radicalmente en el olvido. Extremeño, de Jerez de los Caballeros, y Elías Palma de Huelva. Y mi teoría sobre esta novela es que los dos periodistas tenían información muy delicada y probablemente tenían muy complicado que esa información se publicara en la prensa de la época, y aparte llegó la guerra. E información que tenía que ver con los antecedentes de la guerra y los responsables de la guerra y cómo eso recaía en gran medida en el gran capital internacional. Ese material impublicable, dicen, ¿cómo le contamos al mundo todo esto? Mientras pensaban eso, estalla la guerra, empiezan a escribir la novela contando una trama de ficción para explicar eso. Y a partir de ahí empiezan a sumar reportajes de trinchera que cada uno de los dos, con historias increíbles ambos, van viviendo en la guerra. Y en ese libro, perdonad, no, me lo has preguntado y además estoy encantado de este libro porque de verdad que es una joya y estamos dándolo a conocer allí donde podemos. En ese libro, en esta novela, La brocha en el parapeto, hay un capítulo que se llama Martirio y heroísmo de la ciudad de Sevilla, que es, lo digo siempre, una... Bueno, si el libro es fantástico, esas páginas son de las más hermosas y vibrantes escritas en este siglo en España. Es un documento alucinante. Un capítulo que cuenta el golpe de Estado en Sevilla en directo, o sea, de primera mano. Y lo ves con una vivacidad y con una prosa escandalosamente hermosa y escandalosamente densa. Y bueno, es un capítulo increíble. El libro, obviamente, al ser de dos autores y al escribirse en esas circunstancias es irregular, pues unos capítulos de trinchera pues son más interesantes que otros o más tal, tratan los autores de meterle un hilo de historia de amor para que aquello más o menos se sostenga, que lo hacen como pueden. ¿En qué condiciones se publicaría esa novela? Pero el 14 de abril de 1937 apareció la segunda edición de esa novela, es decir, había sido un absoluto éxito. Cuando termina la guerra, ambos son condenados a muerte, de la cual escaparán por diferentes circunstancias. Antonio Teroseco escapa a Francia vestido de cura y allí consigue rehacer su vida, aunque tardará muchísimo en volver a ver a su familia, y se convierte en un referente de la cultura en Francia. De hecho, sus libros sí están traducidos y publicados en Francia en gran medida. La radio televisión francesa ha hecho un podcast sobre una de sus obras recientemente. Es decir, una figura que en el mundo académico y de difusión de la cultura española en Francia fue una primera figura. Que no lo conociéramos en España, bueno, no nos extraña conociendo a España, pero también, si lo pensáis, Manuel Chávez Nogales, del cual todos ahora podríamos contar muchas cosas. Ante nadie. Yo nadie. Me acuerdo cuando lo sacó, bueno, en fin, cuando lo sacó Diputación de Sevilla, ¿no? Cuando sacó y empezó a sacar su obra y nadie sabía quién era. Ha costado 20 años consolidar la figura de Manuel Chávez Nogales, e incluso, eso sí que es sorpresa, convertirlo en un bestseller. Requiere tiempo, pero el trabajo, pero qué satisfacción más grande. El trabajo y el sacrificio de esas dos personas finalmente pueda estar al alcance de los lectores, ¿no? Es una enorme responsabilidad lo último, Antonio Torroseco es el autor de la última entrevista que se le realizó a Federico García Lorca. Históricamente está publicada, es una entrevista deliciosa además, y él le hizo la última entrevista. Aquí era conocido en un rinconcito de la historia como, ah sí, el autor de la última novela, de la última entrevista a Federico García Lorca y de la primera novela sobre la guerra civil, que nadie había leído. Todo el mundo decía, sí, sí, pero nadie, porque había solo un ejemplar en la Biblioteca Nacional. Qué historia. Gracias. Fantástica. Y enhorabuena. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y a leerla. A leerla. Y a leerla.